aguanto más el mirarte tan solo como amiga. Sin duda tú me gustas de verdad. Te invito a salir conmigo. Después de clases te paso a buscar. Te prometo una cita inolvidable que ninguno de los dos olvidará. Déjame llevar.